en el cielo de Belén. En el cielo de Belén hay un lucero brillando. En el cielo de Belén el niño ya va a nacer, San José lo está esperando. En el cielo de Belén y ya vienen los pastores con sus regalos de fruta y miel. En el cielo de Belén la Virgen está rezando y los pastorcillos rezan también. Aleluya, aleluya, aleluya. En el cielo de Belén. Aleluya, aleluya, aleluya. En el cielo de Belén. En el cielo de Belén hay un lucero brillando. En el cielo de Belén la noche buena llegó, ya nació el niñito santo. En el cielo de Belén y mientras piden que todos en esta noche juntos estén. En el cielo de Belén caminando, caminando tres reyes magos dicen amén. Rezan también.